Buenos días, Navani. ¿Ya viniste al mercado? Buenos días, manita. Sí, ¿tú crees? Apenas vine a comprar lo de la comida. Oye, amiga, aprovechando, quería preguntarte si pudiste ir a la reunión sobre los programas sociales que llegaron al pueblo. Es que por tanto que hacer, ya no pude llegar. Sí fui, manita. No te preocupes. Ahí nos dijeron que para quienes no pudieran estar, les llamen por teléfono o los busquen por internet. En la tarde te paso los datos si gustas. Gracias, Navani. La verdad, sí quisiera informarme para ver si mis hijos pueden obtener algún apoyo para sus estudios. Sí, Nashu. Además, podemos solicitar esa y más información en nuestra propia lengua, ¿tú crees? ¿En serio? Sí, ya es nuestro derecho. Pues me alegra escucharlo, manita. Así será más fácil preguntar y entender mejor los apoyos que existen. Así es, amiga. Es mejor preguntar que quedarse con la duda. Eso que ni qué. Gracias, manita. Nos vemos en la tarde. Sí, ahí te espero. Los pueblos y comunidades de Oaxaca tenemos el derecho a hacer uso de nuestras lenguas indígenas para cualquier asunto o trámite de gobierno, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Consulta la página www.plataformadetransparencia.org.mx o llama a la Unidad de Transparencia en Oaxaca a los teléfonos 951-515-1190, 951-515-2321 o 951-515-2257, extensiones 215, 229 y 239. Hagamos valer nuestro derecho. Informémonos en nuestra propia lengua.